Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar cómo los espacios donde vivimos, nuestras casas, pueden diseñarse y adaptarse con el tiempo. Nos basamos en ideas de una revista de diseño de hogares, ya de 2012, pero llena de ideas, ¿eh? Sí, muy interesante. La misión, ver enfoques para que una casa, pues, evolucione con la gente que vive en ella. Precisamente. Vamos a analizar desde proyectos, digamos, pensados para durar generaciones. Ambiciosos. Sí, hasta reformas más modestas y cómo adaptar planos que ya existen. La pregunta es, ¿qué hace que un hogar sea realmente, bueno, funcional y confortable durante años? Pues empecemos con un concepto que suena, la verdad, muy bien, el nido familiar. Ajá, hablan de una casa clásica, unos 260 y pico metros cuadrados, diseñada no tanto por seguir la moda, sino buscando durabilidad y, sobre todo, que sea adaptable. Eso es. La idea es que las habitaciones puedan cambiar de uso, que no sean fijas. Exacto. La clave es esa flexibilidad que se piensa desde el principio. Por ejemplo, una habitación en la planta baja. Sí. Hoy puede ser para invitados, mañana un despacho o quizá una biblioteca. Vale. Y el espacio que a veces queda sobre el garaje, que suele ser más bajo o abuhardillado. Sí, un poco más incómodo a veces. Pues se piensa como un posible gimnasio o sala de juegos para niños. Todo muy conectado, claro, con acceso directo desde el garaje a la casa, que eso siempre es práctico. Bueno, suena bien, pero claro, diseñar así desde cero, implica una visión a muy largo plazo y me imagino un coste inicial más alto, ¿no? Probablemente. Entonces, ¿qué pasa si partimos de algo que ya existe? Un proyecto estándar que casi nos vale, pero le falta algo. Pues ahí entra lo que las fuentes llaman el compromiso conveniente. O sea, modificar un proyecto estándar. Adaptarlo. Exacto. Ponen el ejemplo del proyecto Báltica. El diseño base gustaba a la familia, pero tenía problemas. Era demasiado largo para su parcela. Ah, vale. La orientación de la entrada y el garaje no era la mejor, y el material que proponían para los muros, pues o no convencía o no era fácil de encontrar allí. Vaya, ¿y qué hicieron? ¿Empezar de cero el diseño? No. Fueron más listos, por así decir. Le dieron la vuelta al plano. ¿Cómo? Aplicaron un efecto espejo, lo invirtieron. Ah, mira qué bien. Quitaron un cobertizo para el coche que no necesitaban y cambiaron el tipo de bloque de construcción por otro que sí tenían disponible localmente. Claro. Eso obligaría a rediseñar los cimientos, me imagino. Lógicamente, hubo que adaptar los cimientos, pero el resultado fue conseguir su casa adaptada a la parcela y a sus necesidades. Ahorrando tiempo y dinero respecto a un diseño totalmente nuevo. Eso es. Demuestra que hay un término medio muy valioso ahí. Es interesante, sí. Ver cómo con ajustes inteligentes se puede, bueno, se puede apañar. Correcto. Y hablando de adaptar a necesidades, también hay visiones muy distintas del confort, sobre todo si hablamos de casas grandes. Ah, sí. Las fuentes que manejamos mostraban dos proyectos de más de 300 metros cuadrados, pero muy diferentes entre sí. A ver. Uno apostaba todo a la luz y las vistas. Grandes ventanales, miradores. Incluso tenía una sala octogonal. ¿Octogonal? O sea, muy abierto al exterior. ¿Y el otro? El otro era un estilo que llamaban finca europea. Buscaba una atmósfera diferente. Más clásico, quizá. Sí, techos altos, artesonados. Ya sabes, con esas vigas o molduras decorativas. Y una sala de estar a un nivel un poquito más bajo, para diferenciar ambientes. Entiendo. Quizá daba una sensación más recogida, a pesar del tamaño. Comprendo. Dos enfoques muy distintos para buscar esa sensación de hogar en espacios amplios. Aunque, bueno, me pregunto si esos elementos tan señoriales, ¿no? Como techos altísimos o salas octogonales, ¿siempre se traducen en confort práctico para el día a día? Es una buena reflexión, sí. Muestra que el confort a gran escala se puede interpretar de maneras muy personales. La arquitectura se usa para crear ambientes totalmente distintos. Desde lo muy expansivo a algo más formal o íntimo. Exacto. Y bueno, la adaptación no es solo para obra nueva o planos estándar. Hay una historia curiosa de Canadá, ¿verdad? Una pareja. Sí. Su casa de unos 100 metros cuadrados, 108 creo, se les quedó como grande o mal distribuida cuando se fueron los hijos. Pues necesitaban un espacio diferente, más que simplemente grande o pequeño. Fíjate, añadieron solo 22 metros cuadrados. Solo 22. Muy poco. Sí, con unas buhardillas. Pero la transformación de verdad vino por dentro. Tiraron un muro. Ajá. El que separaba salón y comedor para crear un área social más grande, más abierta, y el antiguo comedor lo convirtieron en despacho. Y las buhardillas, claro, les darían más aire a los dormitorios y sitio para guardar cosas, que siempre falta. Eso es. Y lo hicieron ellos mismos, durante 2 años, los fines de semana. Eso sí que es. Vamos, invertir esfuerzo y cariño en tu espacio. Totalmente. Y decían que el coste fue similar al de un coche nuevo. Anda. Pone en perspectiva el valor de reformar lo que ya tienes, ¿no? Desde luego. Demuestra cómo una reorganización inteligente puede revitalizar un hogar con una inversión contenida, centrada en cómo se vive el espacio, no solo en ampliar metros. Entonces, si recopilamos un poco las ideas de estas fuentes de 2012, parece que la clave, sea construir de cero, adaptar un plano o reformar, es pensar en la casa no como algo fijo, sino, ¿cómo decirlo?, flexible. Maleable. Exacto. Yo creo que lo que revelan estos ejemplos es que la adaptabilidad se puede lograr por vías distintas y todas tienen su valor. Uh-huh. Con previsión desde el diseño inicial, como en el nido familiar. Ya. Con ingenio para modificar planos existentes y ahorrar costes, como en el caso Báltica. Claro. O mediante reformas muy estratégicas, centradas más en el uso del espacio que en la ampliación pura y dura, como vimos en Canadá. Cada enfoque responde a momentos vitales y prioridades diferentes. La reflexión final podría ser entonces, ¿vemos nuestra casa como una estructura inmutable, como algo que no cambia, o como un lienzo capaz de transformarse con nosotros a lo largo del tiempo? Pues es una pregunta interesante, sí, para explorar más allá de esta inmersión. Considerar el hogar no solo como un refugio, sino como un compañero de viaje vital.